Bien, abocado a la música. ¿Solo la música? La música y escribir cositas. Ya viste que edité un libro hace 2 años, ¿sí? Temperamental, y ahora estoy haciendo... ¿Que leí que estás por algo, que estás reeditando? No, estás... No, estoy por terminar otra cosa que se va a llamar Cero Humano, porque como yo padezco de antropofobia, ¿viste? Ya estoy harto. ¿Cómo es la antropofobia? Y también ya, estás grabando. Sí. Estoy harto del género humano. ¿Estás harto del género humano? Admiro a los animales, me parece que nos llevan mucha ventaja. ¿Alguno en especial? No, en general todos, ¿viste? Que, o sea, tienen tan poca soberbia ellos. Por empezar, no se autoendilgan la autoría del sistema animal de vida, como nosotros. Sí. Los perros ladran igual en Bolivia y en Alemania. Del género humano, no del género argentino. No, humano. ¿Desde cuándo te pasa, digamos? Y fue de a poquito, increyendo. ¿No hubo un punto de inflexión? No. A medida que el género humano va siendo cada vez más cagada, ¿viste? Se va mostrando más, ¿viste? No sé, el sistema humano, ¿no? Me parece que está haciendo mucha agua, A medida que uno va viendo informaciones, ve que el sistema es muy perverso y oscuro. ¿Lo relacionás con lo político o con lo ontológico? No, más que nada con lo político, social, cultural y lo... O sea, no se nace hijo de puta y después se modifica para bien. No, alabado sea Darwin, que él dijo que también éramos bichos, pero sí. No somos de la calidad de los bichos, ¿no?, que uno admira. No, me parece que es una cuestión de más que nada política, social, el viejo plan, esa globalización que nos quiere llevar al nuevo orden mundial, ¿viste? La aldea mundial del Club Bilderberg, por ejemplo, todas sí. Esas cosas me dan mucho miedo, me repugnan y hacen que yo ame más a mis 5 gatos. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Horacio Fontova. ¿Y esta antropofobia? ¿Cómo te jode en la vida cotidiana respecto de lo relacional? O nada que ver. O te sirve para, te sirve sí. No. O te impulsa a encerrarte en un circuito más íntimo del que sí, has tenido en tu vida. Sí, estoy más íntimo, más que nada. Bueno, ahora hace 10 años que estoy con Gaby, que es mi mujer representante, cómplice de todo. Y eso hace que, bueno, tenga cada vez menos ganas de... Bueno, aparte para una cuestión de contrastar a mi laburo, que mi laburo es exponerme ante mucha gente. Entonces, eso, creo que el contraste es guardarme un poco y cuidarme de tantos ojos. Horacio Fontova, músico, compositor, actor, dibujante y escritor. Nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1946. Hijo de Horacio González Aliceo, cantante lírico y productor cinematográfico, y de María Fontova, concertista de piano, y nieto de León Fontova, violinista, fundador del Instituto Musical Fontova y director del Cuarteto Argentino de Música de Cámara. Bueno, vamos a empezar por atrás. Vamos. Sí. ¿Trajiste algún...? Sí, tengo toda, tengo toda tu historia clínica. Bueno. ¿Qué te tocaba tu prima? Y mi prima me tocaba... ¿Puedo? Sí, yo no, tengo acá qué te tocaba a tu prima. Ahora, si contestás lo mismo que contestaste sí. En el 2007. No me acuerdo, pero mi prima fue, o sea, la que me hizo zafar de toda la cultura de música clásica de mi familia. Alguien contestó lo mismo. Sí, o sea, yo me eduqué con el piano, óperas, qué sé yo, locura también en mi familia porque estaban muy chiflados. Tu viejo cantante lírico y productor de cine. Así y es. Y tu vieja concertista de piano. Así es. Y tu abuelo violinista. Así es, el fundador de, ¿cómo se llamaba? El Cuarteto de Buenos Aires. No, el Instituto Musical Fontova y un director del Cuarteto Argentino de Música de Cámara. De Cámara. Pero no estamos acá para que yo te recuerde quién sos vos, sino para que vos me digas quién sos vos. Bueno, ¿te hizo zafar? ¿Sentiste que tu prima te hizo zafar de lo clásico? No zafé de lo clásico porque me sigue gustando. No renegué de eso, sino que incorporé un instrumento que yo no tenía a mi alcance, porque me eduqué con el piano, que fue la guitarra, y ella era muy folclorista. Es más, con ella me acuerdo que logramos ir a tocar periódicamente a un programa de radio de ciegos. Y eso fue uno de los comienzos. Programa así. De radio de ciegos. Sí, te estoy hablando de los años 60, recién, 60 verdes. Sí. Los comienzos de los 60. Y a partir de ahí me empecé a abocar a tocar la viola, después vinieron los Beatles y empezó todo. Los Beatles te rompieron la cabeza. Sí. Hay una anécdota que contaste por ahí de cuando estabas haciendo la colimba. Ah, sí, cuando escuché Lucy in the Sky with Diamonds. Pero, o sea, estaba en medio del campo. Pero que vos ahí cero con los Beatles. Hasta No, los escuchaba, pero en la primera etapa de los Beatles, que eran canciones de amor, etcétera. Pero un día, una noche, haciendo guardia en el medio del campo, escuché Lucy in the Sky with Diamonds y te juro que, no sé, fue como una pepa ahí, auditiva. Empecé a saltar, no la podía creer, me rompieron el cerebro. Y lo siguen haciéndolo. ¿Y desde ahí qué te pasó con los Beatles? Y desde ahí me empecé a transitar. ¿Toma café vos? Sí. ¿Empezaste a transitar qué? Y la música esa, la nueva música popular mundial, que fueron los Beatles. Pará, ¿y eso te coincide con tu etapa hippie? Y obviamente, sí. Pero la etapa hippie que fue maravillosa acá, viste que... a pesar de que yo, viste, como tengo un... Muchas veces yo agradezco que haya aparecido el fenómeno hippie, paz y amor, que son... Power. Son preceptos buenos, sí, señor, profundamente, bueno. Pero muchas veces yo pensé que también, viste, fue diseñado como para minorizar en potencia una gran generación, viste, o sea que te damos paz y amor así no jodes. Y con el pero viste, con los Weathermen no pudieron, ¿te acordás? Sí, pero... Fontova cursó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y fue el director de arte e ilustrador de la mítica Expreso Imaginario. Ya, ¿y con el rock pensás lo mismo? No. El momento de estar grabando esto y preguntar esto después de que Abel Pose haya dicho el rock Pose, es estupidizante. Acabo de darme cuenta que metí la gamba. Pero vamos a hacer como que Pose no escucha y vos contestame Esta pregunta la debería contestar Capusotto, ¿viste? Sí, rock and roll. Contestar a vos. Sí, no, me parece que no. El rock no. ¿Cómo a estupidizar el rock? Es un delirio. ¿Viste? Es una vía de comunicación muy linda. Pero por ahí leí que declaraste, no hace tanto, que si es por resistencia cultural... ¿Te parece que hoy, corregime si estoy trasladando mal, te parece que hoy la resistencia cultural pasa más por el folclore que por otro lado? Sí, aparte por la... Ni siquiera el tango, ¿no? Yo coincido, que está muy fashion, muy forexport. Sí, aparte hay un montón, por ejemplo, hay un fenómeno de actrices que cantan tango, algunas muy bien, como Soledad Villamil, que es excelente, fantástica, y otras no tanto. Pero, por ejemplo, no se da ese fenómeno de los fashion accediendo al folclore, o viceversa, ¿viste? No sé, tal vez, no lo entiendo, tal vez sea el folclore una cosa más que inspira más respeto que el tango, es menos baladí, puede ser por ahí, ¿viste? No lo sé. ¿Pero qué notas en las ciudades del interior, digo? Y en las ciudades del interior, yo ahora, ¿viste? Mi próximo trabajo se llama Folcloreando y otras hierbas, o sea que estoy abocado a 90% a música folclórica autóctona, y después las otras hierbas son temas míos delirantes, como, o sea, me gusta el delirio. Pero yo pienso que hay una resistencia a partir del folclore, pero, por ejemplo, en mi caso y en muchos otros casos, como por ejemplo los Inti Guaira de Jujuy, que ahí está la confluencia, por ejemplo... Está claro que no estamos hablando del folclore de los vestidos de gala. No, viste, por ejemplo, con el trío... el trío soy yo, José Ríos en bajo y el Puki Maida en batería. Y todos venimos del rock and roll, ¿viste? O sea que una chacarera te va a sonar bastante rockera y una samba, un blues. ¿De qué estás hablando? ¿De lo que se conoce más o menos como folclore de fusión? Sí, eso es. ¿O no te gustan esos? No, esos términos son muy vagos para mí. Cada uno lo hace a su manera, ¿viste? en nuestro caso lo hacemos respetuosamente, sin tratar de deformar demasiado las versiones de lo que más nos gusta hacer, que son los clásicos, por ejemplo, Samba de mi Esperanza, La Nochera, San Lorenzo, Luna Tucumana, los viejos clásicos que uno tiene enquistados, ahí enraizados, afortunadamente, ¿no? En Decime Quién Sos Vos, hoy está Horacio Fontova. Vamos, mi amor, a la zafra, tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. Todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. De sol a sol en el surco, trabajaremos los dos, mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Cuando voleo el machete, tajando las sombras del cañaveral, es el sudor la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan. Decime Quién Sos Vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. ¿Cómo es la historia con el dibujo? Porque tu prima te hace zafar de solo lo clásico. Sí. Pero ahí hay una cosa tuya con el dibujo, creces dibujando, sos gran dibujante, está toda la etapa de Expreso Imaginario. Quiero recordar que el señor este fue el director de arte y el ilustrador de la revista Ícono de los 80. Entonces, sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Y eso fue, bueno, mi vieja incrementó un poco esa facilidad que yo tenía para el dibujo, pero mi vieja y mi viejo tenían pensamientos opuestos de cómo debía ser mi educación. Mi viejo salteño, ¿viste? Un tipo también cantante lírico, más un tío duro que te hablaba todo así, ¿viste? Que me educó en el colegio La Salle, ¿viste? Hice todo el primario en La Salle, me quiso meter, quiso que yo entrara en el Liceo Naval, y yo como... ¿Él venía de la típica oligarquía salteña? Claro, de esa estirpe. Y le jugué sucio a mi papá, afortunadamente para mí, porque para entrar al Liceo Naval había que hacer un curso de un año antes en una escuela que estaba en Callao y Sarmiento, que se llamó la Escuela Suárez de Deza, que era exclusivamente para preparar, y yo, obviamente, papá, sí, seré un marino, pero aguante el almirante Rojas, ¿viste? No sé. Y cuando llegó el examen allá en Río Santiago, bueno, 2 + 2 fueron 9, quien había descubierto América, Mariano Moreno, etcétera, hoy papá no pude, bueno, y el Pellegrini fue mi nido de amigos. Escucha, perdóname antes de que siga, sí. Si tu vieja contrastaba eso. Claro. Sí, mi vieja era, o sea, la familia, mi apellido Fontova es materno, porque ellos eran los bohemios por tradición, ¿viste? Actores anarcos, catalanes, así revoltosos, locos y bohemios. Y los González Alicedo de Salta, eran todos el pituquerío, Patrón Costas cualquiera, claro. Una cosa así. Que mi viejo era una especie de pequeña ovejita negra, más no tanto. Y después del Pellegrini, en vez de seguir economía o así, me metí en la Belgrano de Bellas Artes, y ahí más o menos di con lo que quería realmente hacer. Decime Quién Sos Vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Tuviste maestros en eso? Y sí, Pugía en escultura, Aida Carballo en grabado, maravilloso. Y el director, cuando entré, casualmente había sido Monsieur Valmont, que había sido profesor de francés nuestro en el Pellegrini. que no, era medio sordo y nosotros lo denigrábamos siempre. Y a mí, de mí tenía una muy mala, así, viste, una mala relación. Pero cuando aparecí años después en el Belgrano, ¡oh, cómo está! Fuimos grandes amigos, fíjate esas volteretas, ¿no? ¿Y después cuando reaparece la música? ¿Después no, de Expreso? ¿O siempre, siempre estuvo? No, la música siempre estuvo. Fíjate. ¿Pero profesionalmente siempre estuvo? Sí, mira, antes del Expreso yo había formado un grupo con Jorge Costa y Jimmy Santos, un negro uruguayo divino, que se llamó Expreso Zambomba, que tuve el honor de que ese título se lo haya puesto el mismísimo Flaco Spinetta en reuniones que hacíamos en la casa del alma mater del Expreso, en la casa de Pistocchi que tenía en Viamonte y Junín, donde se juntaba toda la bohemia hippie, y ahí alternábamos, qué sé yo, y una vez nos teníamos varias ideas para hacer el nombre del trío y el Flaco, Expreso Zambomba. Obviamente, fue eso. Expreso Zambomba, hicimos... Y hubo un ciclo que eran Pedro y Pablo, de figuras principales, y teloneros en el Teatro ABC, que está en Esmeralda y La Valle, uh-huh. Que ahora hacen striptease. Sí, sí, sí. Y los teloneros eran, por ejemplo, dos chicos muy gurrumines, pero hacían algo encantador, que se llamaban Sui Generis. Y Expreso Zambomba, que eran unos zarpados, ya melenudos, hippies desatados. Fontova participó de actuaciones con la Secretaría de Cultura de la Nación, junto a la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto, como así también con su trío, y dentro de los programas Músicos por el País, Argentina de Punta a Punta, Sin el Otro No Hay Partido, y Arte en las Fábricas. Vos sabés que ahora que contás esto y del centro y demás, también alguna vez leí de vos la diferencia a propósito del tema Cana, ¿no? Cana policía. Sí. De que un día no te aguantaron más. Me echaron de la comisaría. Claro, pero clínica. La diferencia con lo que es hoy imaginable de cómo tratan un pendejo en la cana. No, es un impacto de lo que contaste. Y por eso ves que... Esa es una... Volvemos al principio, la antropofobia. Bueno, por eso, que... sí, esto va y viene. Sí, va y viene. Contalo porque me parece interesante. Y en aquella época, viste, la época del hipismo, que fue mucho antes del proceso y todo eso, a pesar de que coincidía con imbéciles como... ¿Cómo se llama? De Corino, sí, Onganía. Onganía de Livingston Lanús. Sí, pero que era una cuestión... Lo que pasa es que, claro, comparás esa dictadura con lo que vino después, y era la península escandinava, obviamente. No te quepa la menor duda. Bueno, ¿y? Y andábamos en patas por la calle Corrientes, siempre en la calle Corrientes era, viste, el lugar de juntarse, en el Politeama, La Paz, el Ramos, que no existe más. El Bar Ramos. El Bar Ramos. Y siempre te levantaban de ahí, y Dios mío, siempre era ir a la Tercera en Tucumán y Paraná. Y la Quinta. Y la Quinta en La Valle, entre Río Bamba y Ayacucho. Sí. En La Valle al 1900, la comisaría Quinta. Y una vez más me llevaron a la Quinta. ¿Y vos dónde estabas, te acordás? Y yo estaba vagando por ahí. En un bar, siempre te levantaban de los bares, o de la Giralda, o de alguno de esos. Y cuando entro, y de refilón me ve el comisario, y me dice, ¿qué carajo estás haciendo acá otra vez? Y me agarra, te juro que nunca me trataron tan mal... cariñosamente, digamos, me agarró así de los pelos o de no me acuerdo de dónde, violentamente me lleva, llamó a todos, ven a este negro de mierda, sí, ven a este negro de mierda, no lo quiero ver más acá, tomate las patadas en el orto, tomátela, no quiero verlo más, basta, iba, no sé, una vez por semana. Y entonces a partir de ahí yo andaba por la calle Corrientes y chao, los saludaba a la lancha de la Quinta. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué conexión hay con esto del hipismo? Estaba pensando, uno te escucha, más que te ve te escucha, y sos un porteño, pero así, y sí, yo el biotipo del porteño. Y sin embargo, lo cual no deja de ser curioso, está toda esta relación tuya con el folclore, el interior, la experimentación con... ¿Cómo es? Y bueno, el inicio fue el amor que mi prima Susi me dio por el folclore. después transité otros, viste, me gustaba mucho. Bueno, yo viví un poco en Venezuela y otro cacho en Colombia, ahí mamé toda la música caribeña. Después de, viste, los sobrinos tenían, viste, más que folclórica, la cosa era salsera. Pero siempre el folclore estuvo ahí como la gotita que nunca se secó. ¿Viste? ¿A Colombia te vas en el 79 o volvés en el 79? No, vuelvo en el 79. ¿Cómo fue esa historia? Estamos en dictadura, claro, ¿vos estabas haciendo qué? Sí, ya había terminado, se había ido mi querido alma mater del Expreso, Jorge Pistocchi. Todo el staff original se había medio diluido, bueno, por cuestiones internas del Expreso. Y... Sí, porque los milicos no entendieron nunca eso. No, o sea, no, hay anécdotas maravillosas que los tipos venían, por ejemplo, a poner un aviso en el correo de lectores, aparecían tres gorutas, gorilas, así los de Ray-Ban que contaba Pipo Chipolati. Viste, así, viste, uno, pues, no sé, vendo una cámara, qué sé yo, y otros mirando por todos lados, y de repente veían un hippie todo mojado porque había recibido un baldazo de agua de otro compañero en patas, viste, o otros tirando dardos. No entendieron el contenido, pero el contenido, o sea, la alternancia de la cultura que se proponía era fantástica. Bueno, entonces termina el Expreso, o se había desgastado. Termina el Expreso, y Huberto Sagramoso, uno, y Aníbal Sicardi, también compañeros del Expreso, que se habían ido a Colombia a laburar en gráfica, en diseño, me llaman, me dicen que podría haber laburo también, y bueno, me juego y me voy. Ellos tenían una casa donde yo viví en Cibaté, a 80 kilómetros de Bogotá. Bueno, y hacíamos laburos freelance para agencias de Bogotá. O sea que te vas más porque ibas a tener laburo de... Sí, aparte... ¿Por la situación acá? Sí, mira, o sea, uno sabía de qué se trataba todo esto y daba un poco de asco. A mí me cambió un poco la mentalidad a partir de ver... cómo se veía toda la situación desde afuera, desde otro país, que era mucho más dura. Sí, pero latinoamericano, ¿no? Porque salvo México no era lo habitual el exilio era París, Madrid, claro, Suecia, sí. Ponele. Pero allá, viste, se veía más crudamente la situación argentina. Y es más, cuando decidí volver, después de un año, en el 79... Volví a los hippies y dije, bueno, ya que vuelvo a patas, mochileando, ¿viste? Y tardé un par de meses en bajar, y siempre me iba cruzando con hippies de todo el mundo y mochileros, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta Villazón, la frontera sur de Bolivia. Era la frontera Villazón-Bolivia, la Quiaca, Argentina. Sí, sí, sí. Y hasta Villazón era toda una cosa de cruzarse con gringos, japoneses, franceses, qué sé yo. Cruzo el puentecito ese famoso. Sí, el de arriba. Sí. Nadie más que yo entraba en este país, ¿viste? Era como el Averno, ¿viste? La barca de Caronte estaba ahí esperándote. O sea que a partir de ahí me cambió un poco. Ya mi mirada no fue tan hippie, sino un poco más aviesa, ¿viste? Alerta y anarquista. ¿Y ahí qué haces? ¿Bajas hasta Buenos Aires de vuelta? Bajo hasta Buenos Aires de vuelta. ¿Y qué hago? Vos sabés que tengo como una laguna. Estamos en el 79, barra 80, sí. Ponele. Y ahí no me acuerdo si sigo laburando con la gráfica o... La música siempre estuvo, ¿viste? No, vos sabés que no, tengo como una especie de borrón. Bueno, ahí. Entonces hagamos al revés. ¿Qué es lo primero que te acordás de que después de que hayas vuelto? Y después de que haya vuelto, me acuerdo que con un amigo dijimos, vamos a poner un boliche. Y que resultó bueno. Hernán Roibón, qué lástima, se murió. Y pusimos el boliche en un lugar muy raro, que era en Córdoba y Fitzroy, arriba, que ahora es una especie de unidad básica radical. Uh-huh. Se llamó El Goce Pagano, que fue fantástico. Eso fue una especie de café-concert, pero con parrilla, una parrilla básica de choripán, chivito y lomito y nada más. En el medio de lo que hoy es Palermo, Hollywood. Anda la puta que te parió. Vos sabés que yo ahora vivo en Villa Crespo, Villa Crespla, querida. ¿Viste acá? Sí, acá tres cuadras acá, le pusieron Palermo Queens. Los ¿viste? Por eso, anda cagado. Aquí o sea me justo, los bohemios de Atlanta son de Palermo Queens. Ahora el conventillo de la Paloma, anda la concha de tu madre. Bueno, ahí el goce pagano. El goce pagano, eso duró varios años. Ahí empezó de nuevo la cuestión de la música, las peñas, me asocio para... Aparte yo estaba abierto todos los días, no era un boliche de fin de semana. Para los miércoles me había asociado con unos santiagueños, los Gramajo, todos bombistos y fabricantes de bombos, que eran como borutas, parecían guatusis, eran todos como negrazos de 2 metros, ¿viste? Y hacíamos lo que se llamaban las peñas culturales, ¿viste? Ellos hacían las empanadas, que yo ponía en el boliche y la gente venía. Acá que estamos hablando, perdón, de postrimerías, de la dictadura. Y eso ya era el 82. Está, sí, claro. Está ahí. Post-Malvinas, ponele. Post-Malvinas, sí. Bueno, ¿y? Y ahí empezó la amistad, por ejemplo, con gente como mi querido amigo Petrico Carabajal, Jacinto Piedra, uh-huh. Y Flor de Dúo, bueno, León, el Negro Rada, qué sé yo, bueno, se hizo un centro, pero muy frecuentado. Y eso estuvo buenísimo, eso duró más o menos 3-4 años. ¿Y después llega la tele? No, a ver, espérate, otra laguna. 87, 88, 89, por ahí. No, en el 89 hacemos un Obras con claro. Los sobrinos. Sí, la tele en voz es más noventoso. Claro, parece, ¿no? Sí, sí. Que hicimos el 89, campaña donde el huevo izquierdo, ¿no? Ah. Y hacemos Obras, que el título era Fontova Presidente, que mezclamos como una broma, ¿no? Yo vestido con un traje muy elegante, pero con las lanas así crecidas, y con una y haciendo la actitud del tío Sam. Uh-huh, así. Uh-huh. Y eso se mezclaba con los afiches proselitistas de los otros candidatos. Y había gente que decía, ¿y esto qué es? Decime quién sos vos, Fontova. Estoy loco, loco, y hago lo que puedo. Y estoy loco, loco, y hago lo que puedo. No tengo mal en mi corazón, me dan dolor y les doy amor. Y está limpio mi corazón, tan rico y con sabor. Porque estoy loco, loco, y hago lo que puedo. Y estoy loco, loco, y hago lo que puedo. No tengo mal en mi corazón, me dan dolor y le doy amor. Y está limpio mi corazón, tan rico y con sabor. Porque estoy loco, loco, loco, y hago lo que puedo. Y estoy loco, loco, loco, y hago lo que puedo. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos. En Decime quién sos vos, hoy está Horacio Fontova. Ya no se usa tanta placa, sino más bien tirando a vaca. Si no mira a Madonna con esas gomas, es que nena, ya no me gustan esos pechos, ni el izquierdo ni el derecho. Es que a mí me destroza tan poca cosa, porque yo quiero una noble persona que sea maciza, que sea rolliza. Quiero una novia pechugona que cuando la abrace no la barque. Más vale que sobre, que no que falte. Fontova, presidente, es el nacimiento de tu popularidad masiva, digamos, ¿sí? Creo que sí, sí. Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo te llevaste con el ego y con ese y con esa nueva relación con...? Maravilloso, todavía me llevo bien, o sea, afortunadamente yo me hice de una fama que no es muy rutilante, ¿viste? Uh-huh. Si no, yo voy por la calle y chao negro, sí. ¿Viste? Sí. No es, ay, mira quién está ahí, me rodean. Yo puedo, o sea, no es una fama hinchapelota, digamos. No, yo voy a los chinos a comprar, que chao, así una palmada y punto. Yo me siento como si fuera una especie de primo general. Con la tele, cuando vino la tele también fue así. No, con la tele fue un poquitito diferente, ¿viste? Porque ahí alguna vez dijiste, la tele te chupa. Y sí, la tele te y chupa. Sí. Y además con el petiso. El petiso, aparte mucha gente para mucha gente el hito de mi carrera fue la tele y no fue así, o sea, fue así con respecto a la televisión, pero yo venía de mucho antes con la música. Pero lo que vende la caja boba. Sí, Sonia Braguetti. Sonia Braguetti. Y ahí te cambia algo la relación con sí, lo público. Sí, sí me cambió, cambió mi carrera. No reniego de eso, pues te juro que fue fantástico, la pasé tan bien con el petiso. Pero se me murió un poco la carrera musical, ¿viste? No, se podía abarcar toda la cosa. ¿Y entonces qué es ahora, como que estarías volviendo? Y estoy hace más o menos 10 largos años que estoy volviendo, ¿no? Primero volví, o sea, al teatro con obras como Porteños, Orquesta de Señoritas y eso. Y cuando la conozco a mi Gaby querida, mi escorpiana, donde la relación entre nosotros es la guerra o la paz, hoy venimos de cagarnos casi de botellazos, pero vos sabés que curioso, ¿no? A los 10 minutos ya... Eso es muy bueno, Fontova. Sí, pues sacamos toda la mierda, pero del rato ya estamos hinchando, cargando a alguien que sale por la tele, bueno, la complicidad nunca muere. Y ella fue la artífice de que me volviera a profesionalizar con la música, siendo ella mi representante y todo. En televisión, Fontova hizo algo habrán hecho por la historia argentina, El Deseo, Historias de Terror, Zafando por Ahora, Resistiré, 22, El Loco, Delicatessen, Señoras y Señores, Peores Nada, La Niñera, Patas para Arriba, Historias de Sexo de Gente Común, Los Machos y Buenos Muchachos. ¿La tele te jodió en algo? Porque está claro en lo que te hizo bien. Sí. ¿No? Te popularizó, sí. te divertiste con el petiso. Pero, por ejemplo, sí, con el petiso, con Ginsburg, si tuvieras que establecer los porcentajes de cuánto te divertías y cuánto era un momento en que te hinchabas las pelotas, no, con el ojo, tema de las luces, la presión del ambiente. No, y el protagonismo era tremendo. Con el petiso tenía una relación muy parecida a la que tengo con Gaby. Nos queríamos mucho. Por empezar, para que lo sepas, nosotros éramos viejos amigos de antes. Ah, con Ginsburg, sí, claro. No sabía eso. O sea, por ejemplo, amigos de cuando me invitaban como músico a la Noticia Rebelde. Miró. Y ahí se estableció como una especie de amor a primera vista entre el petiso y yo. Y fuimos siendo amigos, ¿viste? A frecuentarnos, etcétera. Y el petiso siempre, como a mí siempre me gustó hinchar las pelotas y delirar, me decía, de negro, hagamos algo. Y yo, anda, cagada, la televisión me parecía medio recareta. Finalmente... No solamente me convenció a mí, sino que la inicial versión de Peores Nada fue con el querido Leo Maslía también. Así es. Así empezó todo, que fue medio un bolón que... ¿Y? Que eso fracasó, duró muy poco. Porque eso realmente era algo bizarro, viste, que no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, era anárquico. Anárquico, total. Y después el petiso, como no era ningún boludo, dijo, bueno... Vamos a hacerla bien, y se organizó todo perfecto con Penny Palomares, que eran pibes que desarrollaban los, bueno, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, con el petiso, era tan pasional nuestra relación que obviamente habían peleas de, no, loco, vos remataste dos veces y yo una, la puta que te parió. ¿En serio? Sí. No era imaginable. Sí, sí, y nos peleábamos, pero inevitablemente terminábamos los dos abrazándonos, llorando y diciendo que nos amábamos porque era así, ¿viste? Estaba mucho más fuerte era nuestra buena relación. Pero nos permitía, era como un dúo de amigos. Bueno, fuerte. Ya quedó pendiente la pregunta de si te jodió en algo la tele. No, no creo. A ver, que yo me acuerdo, no. Desgaste. No, en lo único que me jodió, que se me cortó la carrera musical bastante, ¿viste? La tele fue una especie de isla, ¿viste? Muy linda, muy productiva para mí. Pero, ¿viste? Se me fue la música. Abre la puerta y entra a mi hogar. Amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar. Toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Hay alegría en mi corazón. Con tu presencia me trae el sol. Manos sencillas, manos de amor. Tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel. El vino bueno y un gusto a miel. Abra en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío! Tenerte conmigo y recordar. Hacer que flores que han pecho adentro. Ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente. Cántame con él. www.decimequiensosvos.com.ar. El lindo recuerdo de tu voz. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. ¿Tenés tus tiempos? Sí, sí, sí. Afortunadamente. Tengo mis tiempos en el lugar más lindo que conozco, que es mi casa, con Gaby y nuestros cinco gatos. Sí. Y tengo tiempo para darle a la música con todo, ¿viste? Y escribir y seguir sacando ideas y haciendo carpetitas. ¿Qué te está faltando? ¿Qué me está faltando? Y el buen concepto, que me vuelva alguna vez, que no lo creo, el buen concepto que le podría tener a la humanidad, pero no se lo tengo. ¿Y eso profesionalmente? No, profesionalmente estoy reconforme. Mira, por ejemplo, la base de mi trabajo es con el trío, con Pucky Maida y José Ríos. Pero, por ejemplo, hice un ciclo con Daniel Massa, el bajista uruguayo. Uruguay, gordo, es una maravilla. Es una bestia. Una bestia. En el Nuevo Avestruz. Viste, tengo mucho laburo también con la Secretaría, con Cultura Nación, música en las fábricas. Después con la Juan de Dios Filiberto, con la Surca de Fernando Rabí y Federico Mizrahi. O sea, me voy dando vuelta con Esteban Morgado y su Sujatovich, qué sé yo. Trato de tener mi base musical, mi propio grupo, pero de mezclarme. El Negro Fontova compartió conciertos con Lito Vitale, Demoliendo Tangos, La Surca, Che Trío, Daniel Massa Trío, Inti Guaira, Peteco Carabajal, La Bomba de Tiempo, Jaime Torres, Liliana Herrero, Rubén Rada, Daniel Melingo, León Gieco, Sky Babinson, Liliana Vitale, Martín Bianchetti, Gerardo Gardelín, Rich Hernández, Hugo Newman y Esteban Morgado, entre otros. ¿Con qué te divertís? No sé si escuchas radio, ¿no? Qué sé yo, pero ¿con qué te divertís? Y nosotros con Gaby somos fanáticos, ¿sabes de qué? De los noticieros. Muy bien. ¿Te divertís con Bonelli Silvestre, por ejemplo? No sabes, pero tenemos los pancitos así, sopamos en la pantalla, no sabes, y nos cagamos de risa tanto, Eduardo, que no sabes. Esa es nuestra mayor diversión. Y cuando queremos noticias, bueno, tenemos que ir a la BBC o Deutsche Welle o a CNN, lamentablemente. Pero, por acá, viste, hay un crimen que te lo repiten, no sé, 14.000 veces, como si fueran 14.000 crímenes. No hay nada, no hay nada. Hay boludez. La jueza de la corte archivada. Yo siempre repito eso que dijo una vez porque me encanta. Como pintura sociomediática, digamos, ¿no? Te levantás, pones radio Pirulo, no importa, sí, y escuchás que hubo un asesinato. Durante el día, todos los medios reproducen todas las características de ese asesinato, y cuando llegás a la noche a tu casa, te creíste que hubo 100 asesinatos, y claro, es el mismo de la mañana, boludo. Claro, es lo mismo, tal cual, sí. No, y aparte hay algunos supuestos especialistas en el crimen que, viste, disfrutan, y vos los estás hasta nosotros con Gaby y decís, mirá cómo respira este tipo, porque te dice, y entonces fue hallado el lugar con sangre y la muerte, y viste, no sé, es muy así, es delicioso realmente. ¿Qué te pasa con la música clásica, para volver al comienzo? ¿Y la música de reposo? Sí, me encanta la música clásica. Siempre estoy pispeando. Y más ahora con los favores de YouTube. Yo que me crié mucho con la ópera. Porque encima yo vivía... Mi viejo laburaba en el Colón y vivíamos frente, en Tucumán, entre Cerrito y Libertad, y en Plaza Lavalle. Vuelvo, viste, hay unos placeres de ver óperas por YouTube y conciertos de la puta madre, que bueno, esos son las virtudes de la red, ¿no? ¿Y con el rock cómo te estás llevando? Y con el rock también, me gusta escuchar de todo, che, hay, por ejemplo, recomiendo, hay un violero australiano que se llama Tommy Emmanuel, acuérdense. Tommy Emmanuel, marquen en YouTube Tommy Emmanuel, como la de la película, con doble M, pero y sin el Y, Emmanuel. Bueno, sabe lo que es un rockero, pero que se... Y después me gusta escuchar, que yo no sé si es rock, qué sé yo, a los Fatoruso con el Bolsa Amuedo, a Iván Lins, a Caetano Veloz. Hay muchas cosas que me gustan. ¿Tenés prejuicios? No con la música, ¿eh? O sí, también con la música. Pero sí, como tenés el biotipo, para volver a usar el término, sí, del tipo de cabeza muy abierta, viste que todos siempre tenemos algún prejuicio escondido. Sí, a ver. ¿Alguna vez nos sale este puto o alguna cosa de esas? ¿No tenés de eso? A ver, espérate. Sí, obviamente. Pero, sí. No me gustan los... No me gustan los tontos, viste, los bobos, me parece gente peligrosa, viste, prefiero un enemigo de los más arteros, así, prefiero a Patti, o a Aldo Rico, o a Mariano Grondona, que son gente definida, que yo sé que son mis enemigos, pero, viste, recurriría a la nobleza de la guerra, y, viste, a plantarle un guantazo y definir la cosa, no, así como caballeros en un, no sé, en un duelo. En un duelo. En un duelo de, ¿viste?, honorífico. Pero desconfío de los tontos, de los, viste, no sé. No sé cómo explicarte, pero hay mucha gente que no me gusta. Y lamentablemente el nuevo golpe mediático está pelotudizando mucho a la gente, ¿viste? Nuevo golpe mediático, ¿por qué nuevo? Contado. Y porque antes los golpes eran, ¿viste? O sea, el proyecto siempre, ¿viste? El proyecto de los verdaderos dueños del mundo, que están ahí en la oscuridad y se juntan de vez en cuando en grandes hoteles de Europa, protegidos por los cascos azules de las Naciones Unidas. Bueno, yo creo que en algún momento te hablé del Club Bilderberg. Sí. Que vaya a saber si Michael Moore y Greenpeace no son parte de ellos también. Sí. Decime quién sos vos, Fontova. Nos matan, siempre nos matan, nos tiran con lo que tienen. Nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes. Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados. Pero basta de colonias, ahorita estamos cansados. Antes de los españoles éramos civilizados. Por eso te pido, hermano. mano que escuches mi chacarera. Es música de tu tierra, es música verdadera. Herencia de quechua, turco, raza, esperanza y bandera. Arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras. Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. La discografía de Fontova se nutre de Fontova 2004 Negro, Brotes del Olimpo, El Fontomán, Fontova Presidente, Me Siento Bien, Fontova y sus sobrinos, Rosita y Fontova Trío. Cuando pensás en todo lo que hiciste, ¿hay algo de lo que te arrepientas? Profesional, ¿eh? Profesional. Claro. En general no hago preguntas, sí, de esas personales super íntimas. No, las super íntimas no me arrepiento de nada, no, viste, me encanta putear y agredir. Sí, pero sin darte nombres, porque no quisiera meterme en un problema. Me arrepiento de haber participado en músicas de gente que realmente no me gusta, por ejemplo. Pero que no sé por qué lo hice, por necesidad o porque estaba loco. Y hay algunas documentaciones por ahí, o sea que el que quiera. Hay algunas documentaciones. Sí, en el YouTube. Hay que googlear. Googlear y te vas a dar cuenta de que me arrepiento. Entonces. ¿Qué extrañas? ¿Eh? ¿Qué extrañas? Que extraño a mi vieja. Sí, que extraño a mi vieja. Extraño tener un poco más de guita, viste, todavía tengo un Duna 91, no soy muy ducho haciendo dinero. En algún momento... Es toda una historia en este programa, porque casi todos los que han venido, sobre todo del palo teatro-cine, pero también de tele, te hablo en un arco que va desde Tito Cosa hasta la propia Villamil, que también estuvo... Por toda esta película de, bueno, si estuvo en la tele, la hizo, o por lo menos si fue vivo, la hizo y guardó. Y la amarroco. ¿Y sabes que no es la media? No, para nada. ¿Sabes que no es la media? Me imagino, no. No es la media. No. Está claro que estamos hablando de ello, que se Andrea del Boca, porque se exportan las novelas bien, de Israel. Claro, sí. Estoy hablando de los tipos que vos decís... Yo qué sé, le iraba, ponele. Claro. Gente que en su momento tuvo 40, 50 puntos de rating con programas que fueron. ¿Y sabes que no la hizo? Y no, pero oíme, yo tengo grandes amigos como, por ejemplo, Daniel Fanego, Garzón. Y son tipos de lo más humildes, ¿viste? No son ningunos ricachones, ¿viste? ¿A qué responde eso? ¿A que no, sé. No se gana tanta guita o que hay una suerte de... Voy a usar la palabra por tercera vez, de biotipo, de característica personal, que es que la gente de este ambiente, salvo excepciones, no guarda la guita, no la sabe administrar. Me parece que es esto último, porque dinero lo hubo, qué sé yo, en peores nada se ganaba muy bien, che, yo me pude comprar una casa de 600 metros cuadrados, viste, con piscina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé por qué esas cuestiones de la vida... Terminás en un Duna 91. Bueno, claro. Igual se supone que algo arriba de eso podría ser, debe haber algo folclórico, ¿no? No, no sé, tengo el Duna. Sí. Yo tengo 504, no lo vendo a mi mamá, claro. Por ejemplo. Digo, pero... No, pero nosotros sobrevivimos así, viste, con Gaby. Es muy notable la diferencia entre lo que se gana en televisión y lo que se gana haciendo música, viste, por las tuyas. La diferencia numérica es pero asombrosa. Horacio Fontova es premio Gardel 2005, premio al mejor álbum de artista en canción testimonial. En los 90 ganó el Martín Fierro como revelación por su trabajo en Peores Nada. Fue nombrado padrino de la casa del Che Guevara en Altagracia en 2007 y ya había ganado otro Martín Fierro, pero en radio, por mejor labor humorística en su programa Código de Barras de la Red. La pregunta final es el título del programa. Chachán. No es sos. Sí, soy. Decime si sos feliz. No, voy a incurrir. Sí. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Yo soy un morocho criado en la Plaza Lavalle. que a pesar de haberse criado en el Colegio de La Salle, bueno, de La Salle salen Grondonas y Fontovas, por ejemplo. No sé, me gusta mucho lo popular, ¿viste? Me gusta mucho la justicia, me gusta mucho el... soy un negro anarco, pero... Anarco en el buen sentido, en el sentido de las premisas de Bakunin, de aquel ruso fantástico, que era hasta utópica la visión que tenía de él, que estaba buenísima, ¿viste? Era como armar como una cooperativa, ¿no? Y creo eso, y confío muchas veces en que se puede arreglar algo, y creo que es bueno colaborar, no obedecer, esas son las premisas del anarco, ¿viste? El anarco, el buen anarco, colabora pero no obedece. Y es bueno también auto llamarse anarquista, pero hacerla, o sea, no que el anarquismo no signifique acordarse solamente de Giovanni, el querido tan romántico que reventaba, te ponía, cagaba a todo el mundo a bombazos, sino el anarco más utópico, como fue, te repito, Bakunin, que es uno de mis ídolos. Horacio Fontova. Y ateo. Y ahora te falta sin mujer, ni patrón, sí, ni marido. Y váyanse todos a la puta madre que los reparió. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Decime quién sos vos. Opera y edita Mariano Randazzo. La productora es Roxana Russo. El que hace las preguntas, el que les habla, Eduardo Liberti. Entonces, un buen operador y editor, una muy buena productora, ni se supone que después de algunos años uno sabe hacer preguntas y crear un clima. No se supone que haga falta más. Con ustedes, todos los domingos, de 10 a 11, por la radio pública.